Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, Abba, por estar aquí con nosotros, Hashem. Gracias por este día hermoso que nos podemos apartar contigo, aquí como una familia, Padre Santo. Gracias por darnos esta bendición y darnos la libertad de hacerlo, Padre. Gracias. Gracias porque, como bien nos enseñaba hoy nuestro rabino, debemos disfrutar cada día como un día nuevo, como algo fresco, que nunca sea para nosotros una simple rutina, Señor, sino que cada día que abrimos nuestros ojos podamos darte gracias verdaderamente, Padre. Cada día podemos comprender mejor a nuestro pueblo en las enseñanzas que ellos nos dan cuando cada mañana al empezar el día decimos gracias porque me has devuelto la vida. Y esa es nuestra realidad, Padre. Porque cuando vamos a descansar en la noche, solamente por tu misericordia volvemos a abrir nuestros ojos en la mañana, Padre. Gracias, Abba. Toda Rabá Hashem. Ponemos esta clase delante de ti, Padre. Te pedimos que nos guíes, que nos inspires, que abra nuestro entendimiento para poder comprenderla mejor, Hashem. Gracias, Abba. De Yeshua HaMashiach oramos y te damos la honra y la gloria. Amén y amén, Padre. Bueno, amada, entonces vamos a hacer un repaso de lo que aprendimos la semana pasada referente a las almas. ¿Quién no estuvo la semana pasada? Levante la mano. Ajá. Tú no estuviste. ¿Quién más no estuvo? Todas las demás estuvieron, ¿verdad? Entonces no tenemos que demorarnos tanto en lo que les voy a repetir. No, pero esto lo van a decir ustedes. A ver, vamos a repasar la primera parte. Decíamos entonces que no es que tengamos cinco almas, sino que el alma está distribuida en cinco partes, ¿verdad? No niveles, porque niveles es el de más bajo al más alto. Pero resulta que cada uno de ellos tiene su propio propósito, su propio sentido, su propio porqué está en nosotros. Entonces, por eso es importante que eso podamos verlo. Y sabe lo que yo he tomado en cuenta, ¿no? En esta clase, es que nosotros a veces estamos desbalanceadas porque no estamos parejas en todo lo que tiene que ver con las diferentes características del alma. O sea, a veces flaqueamos en una, si flaqueamos en una, entonces arrastra la otra y nos va echando a perder. Entonces decíamos que El nefesh, a ver, ¿qué me dice que es el nefesh? La sangre. Es la sangre y su centro está en el hígado. Y la función de ella es los efectos y las acciones, los movimientos del cuerpo, en lo que se refiere a hacer ejercicio, la buena alimentación, todas esas cosas. Por eso es que debemos cuidar nuestro cuerpo. Sí, decíamos entonces que está en la sangre. Y allí emana la vida. O sea, en el nefesh está la vida. Si una persona tiene un accidente, se desangra, se muere. Porque allí está la vida. Pero veamos que eso no es solo el alma. Porque decíamos la semana pasada, Neila, que a veces nosotros nos hacíamos preguntas cómo era esto, que el intelecto, que las emociones, que los sentimientos, y no entendíamos a veces qué es lo que pasa realmente dentro de nosotros. O sea, aclarábamos que las diferentes áreas del alma se alojan estas cosas, ¿ves? Entonces decíamos que el nefesh nos habla entonces de la sangre y es lo que tiene que ver con la parte física, con nuestro cuerpo, con nuestros movimientos, que todo tiene que llevar un siempre el propósito de movernos en el reino espiritual. Que si nosotros, por ejemplo, usamos nuestro cuerpo solamente para ponernos bonita, para hacer ejercicio, alimentarnos bien, pero no usamos nuestro cuerpo para visitar enfermos, para abrazar al desvalido, para ayudar al que está pasando por situaciones difíciles, entonces no estamos cumpliendo todo lo que somos. Porque nosotros tenemos una diferencia con la gente que no tiene al Señor en su corazón. El que no tiene al Señor en su corazón solamente piensa en su propio placer, en ser lo que sea solamente para sentirse bien con ella misma. Pero cuando nosotros somos hijos de Hashem, entonces ya todo lo que nosotros lo hacemos lo abocamos hacia el reino de los cielos. ¿Por qué queremos estar sana? ¿Cuáles son las oraciones que hacemos? Entonces, cuando nosotros hacemos algo, siempre va a ser para abocarnos para el reino de los cielos. O sea, se debe ser nuestra inspiración. ¿Para qué quiero estar sana? Lo dicen las oraciones judías, siempre va, usted se va a dar cuenta que dicen eso. Para estudiar mejor Torah, para servirte mejor. O sea, el griego o el mundo dice, quiero estar bien para sentirme bien conmigo misma. Como lo hemos estudiado también, por ejemplo, las oraciones. Los errores en las oraciones es, cuando nosotros, por ejemplo, le estamos pidiendo a Hashem por el esposo. Supongamos que tenemos un esposo problemático. Entonces nosotros comenzamos a pedirle al Señor que nos ayude porque nuestro esposo nos da malos ratos, porque nos tiene amargada la vida. Y empezamos a pedirle que lo sane, lo mejore, para que no tengamos problemas, para que seamos felices, para que no haga sufrir a los hijos, para que no me haga sufrir a mí. Bueno, pues ahí donde está el gran error. Porque, gracias, amada, ya voy a tomar. ¿Cuál es la forma correcta de pedirle? La forma correcta no es para que haga feliz a mis hijos, para que me haga feliz a mí, para que haga feliz el hogar y para que seamos felices. Sino para que te sirva, para que todo lo que él haga sea para tu gloria, para tu honra. Sánalo, quítalo el vicio o el problema que tengas con él. ¿Para qué? Para que te sirva. O sea, cuando nosotros ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Ahí es donde está el secreto de esa palabra que nos dio Yeshua. Cuando dice que oremos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, es cuando siempre nuestra mirada no está puesta solo en lo terrenal, en lo que está al alcance de nuestros ojos, sino que nosotros podamos mirar más allá y veamos que al ser bendecido el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Porque un hombre, por ejemplo, que le sirve al Eterno como corresponde, ¿qué va a suceder? Como consecuencia de que hoy es un hombre obediente a la palabra del Eterno, pues va a ser un buen padre, va a ser un buen esposo, va a ser un buen trabajador. ¿Por qué? Porque la Torah le va a enseñar lo que es correcto y lo que está mal. Entonces yo no voy a pedir, Señor, sánalo para que me haga feliz a mí, porque entonces lo limito a mi nivel. Pero cuando yo le digo que es para su reino, para la gloria de su nombre, es para que sea bendecido el reino de los cielos a través de él, entonces quiere decir que estoy una visión mucho más amplia y mucho más alta. Y eso es lo que quiere el Eterno, que nuestra visión sea mucho más alta. Entonces cuando hablábamos de que el alma, esta parte, el nefesh, tiene que ver con la sangre, con el cuerpo, nuestra prioridad es estar sano para servirle a Hashem. Estar frescos, estar activados. Que no digamos, ay, es que no puedo ir porque estoy tan cansada. No puedo ir a donde los ancianitos porque, ay, no, yo voy a dormir. Y cosas por el estilo, ¿ves? Sino que diga, wow, sí, estoy lista. Como los Boy Scouts. Siempre listo. Bueno. Esa es la primera, es un pequeño repaso allí para que refresquemos la memoria y nos quede bien grabado. Después hablábamos del Ruach. A ver, ¿quién más me va a decir algo del Ruach? Allí es donde se aloja. ¿Pero dónde se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Exactamente, ¿verdad? Es como la parte espiritual, es lo espiritual. Esa es la Ruach, o sea, esa es otra parte del alma que se llama Ruach. Ella es a través del habla, pero dice que ella se aloja en el corazón. Decíamos que tal vez allí donde se aloja entonces el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno, porque en alguna parte se tiene que alojar el Espíritu del Eterno, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a ser? En el corazón. Por eso que el Señor nos dice, circuncidaos vuestro corazón. Porque la única manera que el Ruach HaKodesh pueda habitar dentro de nosotros es que nuestro corazón sea circuncidado. Todo eso, la semana pasada decíamos que Yeshua, cuando hablaba en Sod, mandaba esos mensajes y solamente los que conocían la Cábala lo entendían. Los demás lo veíamos como nosotros cuando éramos cristianas, así por encima. Máximo llegábamos al remes. Después les voy a hablar de eso, les tengo eso listo ya por allí. Bien, entonces decíamos que la Ruach tiene que ver con el espíritu, con lo que hablamos, y que vamos a hablar lo que recibimos. Después hablábamos entonces de Neshama. ¿Qué decíamos de Neshama, hermana Eliana? Ajá. Y se encarga de... Ajá, pero ¿cómo se alimenta el cerebro? Ajá, pero lo alimentamos entonces de la Torá. Lo alimentamos de todas aquellas cosas que nos van a fortalecer nuestro intelecto, ¿verdad? El conocimiento. Porque fíjense ustedes que por ahí hay una mala interpretación que dice que ahora la palabra sería escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Por ahí hay un pasaje que dice eso. Entonces mucha gente pensó que eso era como algo mágico, que cuando esa profecía quería decir que el Eterno nos iba a tocar con una varita mágica, como una varita mágica, y nos iba a hacer clink, clink, clink, clink. Entonces la Torah iba a entrar completita a nosotros. Bueno, una vez yo hablaba con una pastora, y entonces, no, eso de la ley no, y eso de lo que ustedes enseñan no. Porque allí dice la palabra que en estos tiempos Él grabará en nuestro corazón su palabra. Yo le decía, sí, pero es que para que la palabra quede grabada en su corazón, la tienes que leer. Claro, pero no solamente eso, sino que tengo que leerla. Leer. Y ponerla en práctica, por supuesto, pero en práctica sería ya con Nefesh, ¿verdad? Con la parte física. Pero entonces tengo, exactamente decíamos, que tenemos que alimentarnos de buenos libros, estudiar, ser personas estudiosas, crecer intelectualmente, investigar, no quedarnos con el primer conocimiento, sino que tengo que tener libros. Yo tengo que tener 3-4 libros al lado de mi cama. Otros 3-4 libros en el comedor y otros 3-4 libros allá en el lugar de estudio. Tengo que tener libros por todas partes. Claro, en el baño no tengan libros santos, ¿oyeron? Allá pueden llevar vanidad. Pero no se lleven los libros santos para el baño. Sí, bueno, aquí hemos enseñado que está prohibido. Allí no se medita, incluso en el único umbral donde no se pone mezuzá es en la puerta del baño. Allí no hay mezuzá. Ahora, yo sí les he enseñado que, por ejemplo, la oración que se hace en la mañana, cuando nos hacemos lavado las manos, ustedes saben que hay una oración, ya me por lo menos tengo toner ahí en la fotocopiadora, así que tal vez esta semana pueda traer los libros de oraciones. Allí aparece una oración que se hace en la mañana, después del lavado de las manos, donde le damos gracias al Eterno porque Él hizo orificios y cavidades en nuestro cuerpo. Que si uno solo de ellos se obstruyese, no duraríamos ni una hora, dice allí, ¿verdad? Entonces esa es una oración que se hace cuando uno va al baño. Imagínese usted, sos judío, ¿ah? Hasta para ir al baño le dan gracias al Eterno. Claro, cuando se sale, se hace esa bendición. Mira, la hermana le dio un ataque de risa. Bueno, ella se refiere a cuando uno... estás fuera, que no estás en la casa, pues. Porque yo le he enseñado que en la casa, ¿verdad? Tengas afuera una jarra con tu lavatorio, tu paño para secarte las manos, tengas la cobertura. Yo les he dicho que en la casa nosotros tenemos que tener un rincón donde, un cuarto, bueno, lo que ayer nos dé, pues. Un lugar específico donde voy a tener mi libro de oraciones. Buscamos siempre un lugar que dé hacia el este, que es hacia donde está Jerusalén. Anda tomando nota. En cada casa tenemos que tener un lugar específico donde nos reunimos con el Eterno. ¿Ve? Si tienes la posibilidad en tu casa de tener un lugar donde nadie te interrumpa, tenlo allí. Ahora, si no tienes la opción, porque el lugar que donde vives es muy pequeño, pues tú tienes que enseñarle a tu familia, este es mi rincón. Cuando ustedes me vean en ese rincón, no me interrumpan, no me llamen, no quiero que intervengan. Porque allí estamos a solas con el Eterno. Nosotros necesitamos tener un lugar secreto con Hashem. Y entonces allí hay una oración, y en esa oración se le da gracias al Eterno porque nuestro organismo funciona bien. Entonces yo le he dicho a algunas hermanas, por ejemplo, había una hermana que tenía muchísimos problemas en el estómago, y entonces era que ella cometía el error que muchas mujeres cometen, que cuando se van a la calle no quieren ir a un baño por ahí, y se aguantan las ganas. Sano, en la mañana, en cuanto se levanta, debe tomar un vaso de agua tibia con un chorro de jugo de limón. Y si sufre de estreñimiento, sagradamente todos los días, un vaso de jugo de lechosa. Eso le normaliza completamente el estómago y no van a tener que hacerle ningún tipo de exámenes ni cosas raras. Pero lo que pasa es que uno mismo se enferma porque no sabe tener esas precauciones. Ya me fui para otro lado, vamos a volver. Bueno, amada, entonces decíamos, el último hablamos del Ruaj. No, ya íbamos por la Neshama. Ahora vienes allá. Bueno, entonces recordábamos que esa luz, que sí tenemos una luz que nos rodea, que está, que es algo invisible, pero que sin embargo es perceptible. Y que cuando una persona anda de mal carácter no tiene que hablar. Usted simplemente le hace un rocecito y hace cortocircuito. Pero que si nosotros nos hemos alimentado espiritualmente, hemos buscado al Señor, nos hemos metido con el Eterno, entonces eso es lo que vamos a emanar nosotros. Eso es lo que va a salir de nosotros, porque nos hemos llenado de cosas buenas, amadas. Por eso, cuando usted recibe una llamada telefónica, y usted comienza a escuchar que abren una cloaca y comienzan a vaciarla encima de usted, corte la llamada. Y si tiene que perder a una persona como amistad, piérdala. Pero no permita que esa persona la envenene, amado. Porque usted se contamina aunque no quiera. Se contamina. Usted se pone a escuchar a una persona que comienza a hablar de mal de esto, mal de aquello, mal de todo. Amada, no la escuche, porque cuando usted se dé cuenta, va a estar contaminada y va a estar hablando y pensando igual que esa persona. De hecho, estaba estudiando algo que estoy compartiendo con mi hijo, que hoy no vino, que habla de los tipos de amigos. Y dice que hay tres tipos de amigos. Y la podemos tomar también nosotras, para nosotras mismas, porque es una buena enseñanza. Dice que hay el tipo de amigo que le va a tratar de inducir a hacer cosas indebidas. Por ejemplo, eso se ve mucho cuando las mujeres están entre los 30, 40, 50 años, ¿verdad? Que tienen compañeras de trabajo, compañeras de estudio, y comienzan a darle consejitos. No vale, pero ¿qué es eso? No tiene nada de malo que tengas una pequeña aventura. Eso no lo va a saber nadie. ¿Ah? Y va a tener una experiencia diferente. O comienza a decirle, pero tú, ¿por qué le estás aguantando eso a tu marido? Eso no se lo tienes por qué aguantar. ¿Y tú por qué te vas a meter en tu casa y que a cuidar muchachos cuando tú puedes hacer otra cosa con tu vida? Lo aconseja mal. Está la otra tipa de amiga que le es indiferente a lo que usted haga. Si usted hace bien, ella dice amén. Si usted hace mal, ella dice amén. Y siempre es como complaciente con todo lo que usted haga. Oye, qué buena amiga tengo, ¿vale? Todo lo que le digo le parece bien. Todo me lo celebra, todo me dice que está chévere, sea bueno o sea malo. Esa tampoco es una amiga conveniente. Pero tiene una amiga que la regaña y le dice cuando está haciendo algo mal, eso está mal. Yo te aconsejo que cambies de actitud. Entonces, esa dicen que es una buena amiga. Siempre y cuando no sea muy criticona. Claro, y si es muy criticona también va a complejarlo aún. Bien, entonces vamos con el otro, con la Yehidá. Yehidá. Allá ya hablamos la luz. Primero el Nefesh, después Ruach y después Neshama, que es la que tiene que ver con el cerebro, con el pensamiento. No, ya vimos allá, es una luz, es un dicho muy sabio. Es mejor el amigo que hiere que el enemigo que besa. Bien, entonces hablando de Yehidá, se asemeja a un cordón umbilical de luz que nos conecta con nuestra raíz celestial. Yehidá, Yehidá, dije. Yehidá. Se asemeja a un cordón umbilical de luz que nos conecta con nuestra raíz celestial. Esta conexión tiene mucho que ver con nuestra comunión y nuestra comunicación con el Eterno. Se asemeja a un cordón umbilical de luz que nos conecta con nuestra raíz celestial. Las tres primeras son internas y las dos últimas externas. Que te repito, la Yehidá se asemeja a un cordón umbilical de luz que nos conecta con nuestra raíz celestial. ¿Sabes que cuando hablamos de la letra Vav, la que es como un bastoncito, tiene mucho que ver con eso? Ese cordón celestial que nos comunica con la luz eterna del Eterno, con Hashem, tiene una forma de llegar de nosotros a Él. Y eso es a través de la oración. Porque cuando nosotros hablamos con Él, inmediatamente hacemos una conexión. Sin embargo, cuando nosotros le vemos la letra Vav, para que haya esa conexión, tiene que haber primero un hacer teshuvah, arrepentimiento, confesión de pecados. Si no hay confesión de pecados, si nosotros no le pedimos perdón al Eterno por cosas que hayamos hecho, no hay comunicación, no hay comunión. No se puede unir esa luz con nuestro Padre, porque hay interferencia. Pero entonces sí existe esa luz que está entre nosotros y Elohim. Es algo que nos hace entrar en contacto con Hashem. ¿Qué rompe esa luz? El pecado, la desobediencia, la testarudez. El querer caminar como a nosotros nos da la gana, en que no le pedimos al Eterno, es tu voluntad que haga esto, Señor, ¿estás de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos andar según nuestra voluntad, pues esa luz no funciona, se corta. Fíjense ustedes la comparación que hay. ¿Por qué razón dice que tiene que ver con la parte umbilical? ¿Qué nos unía a nosotros, a nuestra madre? El cordón umbilical, ¿verdad? De allí nosotros recibíamos el alimento. Eso es lo que nos dio vida dentro del vientre de nuestra madre, a través de ese cordón umbilical. Bueno, ese cordón umbilical celestial, esa luz, nos une con el Padre. Pero si nosotros no mantenemos una comunión limpia con Hashem, entonces no vamos a sentirnos fortalecidas espiritualmente. Por esa razón, amadas, cuando nosotros hacemos algo que sabemos que el Eterno no está de acuerdo, nosotros debemos correr a pedir perdón. No debemos guardar el pecado y decir es que me da pena. Si Hashem sabe que lo hicimos, o sea, qué pena ni qué pena. Claro que tiene que haber quebrantamiento y arrepentimiento. Pero lo más difícil para nosotros, amadas, es reconocer. O sea, el problema de nosotros es aceptar que hicimos mal. Nosotros creemos que haciéndonos las musiúas, las desentendidas, las yo no fui, en lo que Hashem no le va a dar importancia a eso, pero no. Se rompe entonces ese cordón umbilical con Hashem. Y entonces quiere decir que no vamos a sentir la presencia del Eterno en nuestras vidas. No vamos a sentir cómo Él fluye. En estos días escuchaba un video, un audio que me mandaron muy bonito. Lo aprovecho de compartir con ustedes. En este audio decía que se inspiraba el hermano que lo mandó, en que el Eterno dice, ¿soy yo acaso solo Dios de cerca y no de lejos? Y me gustó muchísimo, porque Él enseña allí lo siguiente. Cuando el Eterno responde nuestras oraciones y todo nos va mejor, es Dios para nosotros. ¡Wow! Tengo un Dios bueno, misericordioso, amoroso. Pero cuando de pronto Él no responde nuestras oraciones, cuando le hemos pedido varias veces algo y no vemos respuesta, entonces ya digo, está enojado conmigo, no me ama, o deja de ser lo mismo para nosotros. Por eso Él dice, soy solo Dios de cerca y no de lejos. Entonces esto me gustó porque eso nos enseña a siempre amarlo, creer en Él, aunque a veces no nos lleguen las respuestas de nuestras oraciones de una vez. Porque muchas veces no nos van a llegar las respuestas de una vez. Pero eso no quiere decir que dejemos de confiar en Él. Debemos confiar en Él, aunque Él no nos responda. Siempre debe ser nuestro Elohim de cerca. De hecho, el que manda ese audio hace una oración y dice, bueno, si hoy, pues hoy no quisiste responder. Si hoy, dice él, así quisiste descansar. Simplemente no quisiste responder. Te sigo amando igual. Sigue siendo mi Elohim. Porque es que a veces nosotros nos acostumbramos a que nos volvemos unos pidigüeños. Y nosotros a veces no nos acercamos a Él simplemente para adorarlo, más nada. Simplemente para cantarle, para decirle te amo, para decirle salmos de alabanza. Sino que después que lo hemos alabado un ratico, bueno, aquí está la listita, por si acaso no te vayas a olvidar. ¿Ah? Muchas veces hacemos, pónganse a ver cuántas veces nosotros hemos adorado a Hashem y le hemos dicho, Barú, Jatá, bendito eres tú, Señor, buenas noches, me voy a dormir. ¿Ah? Siempre antes de despedirte de Él, tú le pasas la cuñita. Acuérdate lo que te pedí, que no se te vaya a olvidar. ¿Ah? Entonces a veces tenemos que hacer oraciones, amados, solo de gratitud. Solo adorarlo, solo decirle te amo, solo expresarle nuestro amor, simplemente, sin esperar recibir nada. Pero es que nosotros tenemos eso metido en la cabeza. Cuando yo trataba de endulzar a mi suegrita amarga, yo le daba besitos, cariñitos, así como soy con ustedes, ¿no? Y entonces me decía, ¿qué me vas a pedir? No, suegrita, yo la estoy abrazando porque la quiero, nada más. Me quedaba mirando así como raro, ¿no? Pero entonces, claro, porque es que nosotros crecimos con eso. Dígame cuántas veces se le ha acercado a usted el niño, el muchachito, el hijo, cuando la abrazaba y la besaba, ¿usted qué pensaba? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Ah? Incluso si uno hace eso con el esposo y lo abraza mucho, decir, ¿qué se trae entre manos? Bueno, le hacía esa referencia porque de verdad que me gustó mucho. Y nosotros tenemos que tener esos tiempos con el Eterno, amado. Tiempo de solamente decirle te amo. Tiempo de solo decirle soy feliz siendo tu hija. Me has dado tantas cosas, Hashem. Tantas cosas hermosas he recibido de tus manos. Y ya, decirle, bueno, Hashem, voy a dormir. Buenas noches. Y no le pida nada. ¿Ah? Sí, eso es así, amado. Yo les he enseñado en alguna oportunidad, no sé, tengo un tiempo que no lo repito, pero una cosa es aceptar algo y otra es conformarse a eso. Fíjense lo siguiente, a veces nos toca vivir situaciones difíciles. Por ejemplo, en estos momentos en Venezuela estamos pasando por crisis en varios aspectos y estamos pasando por momentos difíciles, pues. ¿Ves? Okay. ¿A qué me refiero yo? Tengo que aceptarlo. Tengo que aceptar que estamos pasando por momentos difíciles. Que yo voy a un supermercado y ahora aunque hay cosas no puedo comprar porque no me alcanza la plata. Que hay diferentes situaciones que yo quisiera que fueran diferentes pero no son. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo puedo maldecir y decir, ¿cómo es posible? ¿Hasta cuándo esta situación? Estoy insoportable, ya no aguantamos más, vamos a terminar el loco y no sé qué. Más o menos común eso, ¿verdad? Que digamos eso cada vez que vamos a comprar algo, vamos a hacer. Ahí está mal, porque eso es queja, maldiciones, y atraemos peores cosas. A veces es inevitable que lo hagamos. Oye, porque yo he tenido la experiencia, que yo salgo con el mejor propósito de mi caso. hasta que entro al supermercado. No, y ahora no hay efectivo en poco. Okay, pero fíjense a lo que me refiero. Aceptarlo, mas no conformarse. Por ejemplo, en este momento tienes un trabajo que te fastidia. Un trabajo donde no estás contenta porque no te están pagando lo que es, pero no quieres soltarlo hasta que tengas algo seguro en las manos, ¿verdad? ¿Dónde está el secreto? El secreto no está en que te quejes. El secreto está en que lo aceptes, mas, sin embargo, siempre vas a pedir al Eterno para que te dé uno mejor. Eso es no conformarse. O sea, que esa es la gran diferencia. Aceptar no quiere decir conformarse. Aceptar es que no vamos a maldecir con quejas, con lamentos, sino decir, Señor, yo sé que en estos momentos estoy pasando por esta crisis. Lo acepto porque es tu voluntad y porque por alguna razón tú me estás permitiendo que pase por esto. No me agrada mucho, pero tengo que aceptarlo porque tú lo estás permitiendo por una razón. Pero Hashem, yo te pido que me saques pronto de esto. O sea, lo estás aceptando, ¿ves? Pero entonces tú le dices, pero Hashem, tú sabes lo que yo te he pedido. Y como bien decía Karen, cuando hablamos de que todo tenemos que darle gracia al Eterno, eso no quiere decir que no vamos a tener nuestros momentos de peticiones. Pero como le decía yo a ella, como se lo he dicho a algunas personas, cuando nosotros le pedimos algo al Eterno, tenemos que ser claros y concretos. A veces hay gente que no entiende eso. Pero muchas veces la gente le da flojera pensar o piensa que ¿cómo le voy a decir yo al Señor algo tan obvio? Pero a Hashem le gusta que nosotros planifiquemos, de eso le he hablado varias veces, ¿verdad? Pero por ejemplo, digo, tú quieres un trabajo, dile al Señor, ¿dónde quieres tu trabajo? ¿Cómo quieres tu trabajo? ¿Cuánto es lo que tú más o menos quieres ganar? O sea, dale un plan al Eterno, ¿cuál es tu plan? Es Hashem te lo va a dar mejor. Pero Hashem quiere que tú pienses que no le dejes todo el trabajo a Él. Porque tú, por ejemplo, dices, Señor, no tengo trabajo, dame un trabajo. Ah, Hashem se pone a pensar, ajá, pero ¿qué te voy a dar? Tú no me has dicho qué quieres específicamente. Dame una idea. No porque Él no la sepa, pero Él quiere que nosotros lo expresemos, amado. Que nosotros le digamos, mira, yo tengo estas capacidades, tengo esto, yo sé hacer aquello. Yo necesito ganar tanto. Y necesito que el trabajo sea más o menos en tal zona. Y necesito que los viernes, después de las 5, después de las 4, ya yo esté libre y tenga mi sábado libre. Y si es posible, el domingo también. Ya que no estamos en Israel, podemos pedir el domingo. ¿Ah? Y Hashem escucha. Pero Hashem no responde si nosotros no somos claras, amada. Por ejemplo, tú quieres un milagro con tu gato. Bueno, hazle un plan a Hashem. Hashem, mira, yo no quiero dejar mis gatitos desprovistos de techo. No quiero dejarlos abandonados y tirarlos un día para la calle y que anden por ahí, ¿verdad? Y se mueran abandonados. Yo necesito encontrarle casa a mis gatos. Dame las personas, indícame las personas que puedan hacerse cargo de un gato. Y tú le pides a Hashem, claro, y el Señor te va a dar. ¿Ves? Pero no sigas recogiendo más. Porque si sigues recogiendo, vas a tener que seguir pidiendo. Claro, porque si no tienes... Ahora, lo que tú sí puedes buscar un albergue de animales para cuando tú consigues alguno de nuevo, lo puedas llevar a ese albergue. Ya con eso estás haciendo un bien. ¿Entiendes? Sí, porque lo que pasa acá es lo siguiente, amado. Acá no hay asistencia... ¿cómo que se llama esa asistencia de sanitaria? Donde pasan por los diferentes lugares, inyectan a las perras para que no queden embarazadas, pues, para que no sigan procreando. Y así por lo menos paran un poco, porque hay que ver cómo los perros se multiplican. Una vez nosotros fuimos a coche, más estamos asustados. A coche, no el coche de aquí, el coche de Margarita. Mira, yo creo que había más perros que gente. Y eso andaban por manada. Y nosotros asustamos, incluso la pastora, que nosotros menos mal que nos fuimos a dormir a su casa porque los perros no nos dejan entrar. 4 perros en la casa de la pastora, ¿ok? Menos mal que nosotros nos quedamos en un hotel porque los perros no eran nada más de un mordisco, porque eran bravos. Bueno, amada, sigamos. Bueno, terminamos con esta parte del alma. Por supuesto que eso es un tema mucho más extenso, que más adelante lo vamos a desglosar mejor. Pero como yo estoy pendiente de las letras, que no he terminado, quiero ver si les puedo dar la tab, que es la última. Porque nosotros hablamos de la chin, que es la penúltima, ¿verdad? Y la Tab es una letra muy hermosa. La Tab, ¿dónde hay una Tab? Bueno, aquí hay varias. Beit Jacob, esta vez. Las letras hebreas se parecen muchísimo. Por ejemplo, esta, sin esta patita, sin esto así, recta, es la Het. Pero con la patita así, es la Tab. Esta letra es impresión, el sello de la creación. Allí está, inspirada en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La primera huella de la verdadera fe es la que fue grabada en el alma de nuestro primer padre Abraham, el primero de todos los creyentes. Este es el secreto de la adquisición de Abraham de la cueva de Macpelá al cementerio judío original por 400, el valor numérico de la TAF. Bueno, eso es allá en Israel. La rúbrica de Dios es la creación, es la verdad. En hebreo, emet, palabra formada con las letras finales de las tres últimas palabras del relato de la creación. Bara Elohim, la Sot, Dios creó para hacer. La última letra o rúbrica de la palabra misma, emet, en hebreo, verdad. O sea, la rúbrica de la rúbrica de Dios es la misma letra Tab. La fe simplemente que es la conclusión y culminación de las 22 fuerzas, de las letras que actúan en la creación. Debemos recordar, amadas, que la creación fue hecha con esas 22 letras. Tampoco se lo sabías. El Alef Bet. El Alef Bet está compuesto de 22 letras. Por eso hemos explicado. Torah es la impresión, la Tab, de la divinidad. Israel es la impresión, la Tab, de la Torah. La divinidad es percibida en principio a través de la meditación profunda en completo silencio, sumisión, el secreto del hash del silencio. Entonces, a través de pasar una etapa intermedia de circuncisión, viene una primera expresión del mal. En hebreo, circuncisión. Torá es el secreto de la separación entre maldad y bondad. Circuncisión, cortar el prepucio, maldad. Bueno, fíjense ustedes que una de las cosas que aprendemos nosotros de la letra Tab es la última letra del alefbet hebreo y nos habla de la palabra emet, verdad. Las tres letras que componen la palabra emet son el principio, la mitad y el final de las letras del alef bet. Para escribir emet, que significa verdad, se escribe tal como suena allí, E-M-E-T. Pero cuando nosotros la vemos en letras hebreas, vemos que está con la primera letra del alef bet, que es la alef, porque ya no empieza con E. Cuando tú vas al hebreo, el hebreo, cuando tiene una letra vocal al principio, siempre va a tener, ay Baruch Hashem, siempre va a tener una alef o una hey. Bueno, decíamos al principio que la Tab es la impresión, el sello de la creación. ¿Los qué? Bueno, por eso habla de impresión, algo. Ok. Bien, esto está haciendo, o sea, está hablándonos de la palabra emet, que termina con la Tab. Emet, termina con la Tab. La palabra emet significa verdad. También nos está hablando de que está lo bueno y lo malo. Nos habla de la circuncisión. Es decir, aquí está diciendo que la circuncisión quita lo impuro. Cuando un hombre se circuncida, se hace su cuerpo se hace limpio delante del Eterno. Aunque Pablo enfatizaba mucho, ¿verdad?, que si no tenía circuncidado su corazón, de nada le valía circuncidarse físicamente. Porque primero tiene que estar circuncidado desde su corazón. Ahora él le hablaba a los judíos que ya habían sido circuncidados desde su nacimiento, pero que no estaban correctos delante del Eterno. Entonces él le decía, de nada vale que estén circuncidados físicamente si su corazón está corrompido. Si no se han circuncidado de corazón, de nada vale. Fíjense con el versículo que comienza. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este versículo tiene mucho que ver cuando vino Yeshua a la tierra. ¿Por qué razón? ¿Cuál era el problema que tenía Yeshua con los grandes maestros de la ley? Con los fariseos, con los escribas. ¿Cuál era el problema que tenía con ellos? ¿Y por qué los confrontaba? Porque ellos se enorgullecían del conocimiento que tenían. Como sucede hoy mismo. Hoy mismo con los mesiánicos que se meten de cabeza con la Torá y sí, se vuelven estudiosos y todo eso. Entonces después se sienten, se enorgullecen. La primera parte ustedes saben que es un poco más enredada, pero ya va fluyendo. Estamos diciendo que la palabra, entonces decíamos de que el problema más grave que tenía Yeshua cuando hablaba con los fariseos era que eran orgullosos. Entonces dice aquí, te enorgullece, ¿de qué te enorgullece? Más el hombre por la fe vivirá. ¿Cuáles eran las confrontaciones que tenía allí Yeshua con ellos? Ustedes se enorgullecen, ustedes salen a la calle y sacuden su zig-zig y se muestran ojerosos y demacrados para que la gente diga, wow, qué hombres tan justos son sadik, y les gusta que la gente les haga reverencia. Entonces Yeshua se molestaba y Yeshua le decía, sepulcros emblanquecidos son, vasos lavados por fuera. Porque esa es una confrontación que el Señor nos hace a nosotros. Cuando tratamos de aparentar algo, amado, queremos aparentar algo en nuestras vidas cuando nuestro corazón está corrupto. Nuestro corazón tiene odio, rencillas, crítica, egoísmo, malicia. Entonces, aunque nosotros tratemos de aparentar santidad y gloria a Dios, aleluya. Y si queremos hacer que, oye, la hermana es tan espiritual, yo la veo adorar así. Y resulta que dentro del corazón está pensando, y esa hermana se vino con ese escote y mira los pantalones que cargo. ¿Ah? Sí, amadas. Algunas están adorando por aquí, se sienten tan santas, pero lo que están pendientes de la que trajo los pantalones ajustados o que la falda se le traslucen las nalgas y entonces están pendientes de que si ese, mira qué, y ese aleluya, Señor, y aquel no está orando, yo veo que está pensando en otra cosa. Aleluya, Señor. Entonces eso, Hashem lo aborrece, amado. Que usted trate de aparentar una espiritualidad delante de Hashem, mientras su corazón está lleno de críticas y señalamientos para sus hermanos. ¿Ve? Entonces Hashem quiere que seamos sinceros con nosotros mismos. Por eso ese versículo, por eso que no está hablando de la verdad, porque la letra Tav cierra la palabra verdad. Y dentro de la palabra Emet están las tres letras que forman todo el Alefbet. Comienza con la Alef, la primera letra de la Alefbet. En el medio tiene la Mem, que es el centro de la letra, de la palabra verdad. Y termina con la Tav. ¿Qué quiere decir? La Torá es verdad. Y dentro de la Torá se encierra todo. Pero dentro de la Torá, aunque hay cosas buenas, hay cosas malas en el ser humano. Entonces por eso nos habla de la circuncisión. Cuando el hombre se circuncida, purifica su cuerpo, lo hace apto, lo hace limpio en el pacto de Hashem, con el pacto del Eterno. Ahora no quiere decir que porque un hombre no esté circuncidado está en pecado o es inmundo delante de Dios. ¡No! Pero le falta una parte. Le falta cumplir ese pacto. Porque eso era lo que Pablo le decía ahí cuando se enreda todo con la circuncisión y la circuncisión y de ahí se agarran los evangélicos para decir que no se tienen que circuncidar, ¿verdad? Es lo que él está confrontándolos allí. Porque entonces, que espero que en el nombre de Yeshua HaMashiach no se presente en esta congregación, que los que están circuncidados quieren mirar por encima del hombro a los que no están circuncidados. Yo sí estoy, tú no estás. ¿Ah? Y hagan sentir a los que no están circuncidados como que ellos son inferiores. Pero por eso estoy hablando de eso. O sea, que nunca llegue a pasar eso. Entonces, eso es lo que pasaba allí donde Pablo da esa tremenda conversación, esa tremenda palabra, pues. Donde dice, y por último, porque como Pablo era así con carácter medio apretado, ¿no? Dice, y por último, si viniste sin circuncidarte, quédate sin circuncidarte. ¿Se acuerda que lo dice así? Porque eran tantas las peleas que habían entre ellos, que quién estaba circuncidado, que quién no estaba circuncidado, que si era salvo, que si no era salvo, que si iba a ir al Olam Habá, no iba a ir al Olam Habá. Y eso era un enredo terrible, amados, que había allí. Entonces, Pablo al final les aclara y les dice, ¿verdad?, que aunque estés circuncidado físicamente, si tu corazón no está circuncidado, no te va a servir de mucho, porque no vas a entrar al Olam Habá con un corazón lleno de maldad. Tu corazón tiene que ser purificado para que puedas entrar. Y dice, y si ese no es circuncidado, pero es circuncidado de corazón y se muere, pues va a ir al Olam Habá aunque te duela. Le decía a los judíos. Aunque te moleste, va a ir al Olam Habá. ¿Por qué? Porque tiene circuncidado su corazón. Exactamente. Ninguno de nosotros, el Eterno lo puso por juez. Todos somos hermanos. Como dice la hermana, lo máximo que podemos hacer por nuestros hermanos es orar por ellos, orar y ayudarlos, apoyarlos, darle consejos, pero no criticarlos ni echarlos a un lado o hacerlos sentir que son inferiores, pues. Bien, las tres letras que componen la palabra emet son el principio, la mitad y el final de la letra del Aleph Bet, ya eso se lo expliqué. La Aleph corresponde a la limitada percepción que tenemos de la paradoja divina de la fuente infinita donde las aguas superiores e inferiores, alegría y amargura son absolutamente uno. De este conocimiento emana la Mem, la fuente de la sabiduría divina, el poder que aumenta eternamente en la penetración de los misterios de la Torá. Y el fin, el último del conocimiento, es el no saber, saber que no se sabe nada. La culminación del fluir de la sabiduría divina en el alma, después de todo lo que se dijo e hizo, es la majestuosa revelación del infinito tesoro, hogar de la fe simple en la absoluta omnipresencia de Dios aquí abajo, que es innata en el alma de Israel. La culminación de la verdadera fe simple es el secreto de la Tab. Entonces, ¿cuál es el paseo que nos está dando esto? En la Aleph entendemos que estábamos separados de la presencia del Eterno, que arriba estaba lo puro y lo santo y abajo estaba lo inmundo, lo contaminado. Pero la Bev que va en el centro es la Torá. La Torá unió lo de arriba con lo que está abajo. ¿Se acuerda? La que hemos estudiado la letra Aleph, quienes han estado en la letra Aleph, la estudio la letra Aleph. Entonces, la letra Aleph nos representa lo bueno, lo malo y la unión a través de la Torá. Cuando vamos a la Mem, que conocemos la verdad, comenzamos a conocer la Torá, comenzamos a conocer las verdades de Hashem, empezamos a conocer los secretos de Hashem. Pero resulta que cuando vamos llegando a la Tav, nos damos cuenta que no sabemos nada. Y que ahora es que nos falta aprender. Amada, no ha muerto un gran sabio que diga lo supe todo en la vida. Pablo dijo, cumplí con lo que tenía que cumplir. Pero no dijo, lo sé todo. ¿Qué dijo Salomón después de tanta sabiduría y conocimiento? Dijo, todo es vanidad. Después de todo su conocimiento dijo, ¿saben de qué me he dado cuenta? De que todo es vanidad. Entonces todo sigue a la rúbrica en el secreto de la luz que retorna desde la Tab hacia la Aleph, formando la palabra Tal Aleph, celda, alrededor del santuario interior del templo. Se construyen muchas celdas o pequeñas cámaras. Estaban construidas sin ventanas, por lo que eran completamente oscuras en su interior. El hasidismo enseña que estas celdas revelan el nivel de el puso su lugar oculto en la oscuridad. La percepción de la fe simple llegando a la absolutamente oscura esencia de Dios. Eso quiere decir que nosotros, amados, mientras estemos en este mundo, siempre el Eterno va a tener secretos que nosotros no vamos a llegar a descubrir en toda su magnitud. O sea, el Eterno, Él dice que Él se manifiesta, pero

Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, Hamashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la tab, el principio y el fin, el primero y el último. Benditos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Amén. Entonces, amado, la letra tab nos ha enseñado, es la última letra de el alefbet. En la letra Tab está la palabra Emet. En la letra Tab nos enseña que hay un principio, hay una verdad que nace desde el principio y llegamos a un final que nos enseña que aún nos falta mucho por aprender. Pero otra de las cosas que podemos ver acá es que estudiamos, leemos, aprendemos, escudriñamos, pero para conocer a Hashem, Él solo necesita un corazón sencillo, un corazón humilde y un corazón entregado. O sea, Hashem no se va a manifestar porque estudies demasiado, porque escudriñes demasiado, porque tengas demasiado conocimiento. Vas a aprender cosas que te van a ayudar, que te van a hacer madurar en muchos aspectos. Pero simplemente Hashem lo que busca es un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que quiera entregarse plenamente a Él y servirle desinteresadamente, un corazón limpio, amada, un corazón sin maldad, sin egoísmo, un corazón que no busque a Hashem porque Él me va a bendecir, porque Él me va a dar esto, porque Él me va a dar aquello, sino que se desarrolle en nosotros un amor verdadero, un amor sincero hacia Hashem, que si me respondió la oración, Baruch Hashem, pero que si no me respondió la oración, también Baruch Hashem. También voy a bendecir su nombre, aunque no me haya respondido la oración. Que mi amor hacia Él es genuino, que no va manejado por intereses, sino que aprendamos a amar, amado, así como ama un bebé. ¿Cómo ama un bebé a su madre? Desinteresadamente. O sea, un niño ama a sus padres, simplemente los ama. Ya. Y ese es el amor que se debe desarrollar en nosotros. Esa es nuestra verdad. Nuestra verdad es que Él nos ama, que Él nos llamó por nuestro nombre, que Él nos escogió de una multitud, que se reveló en nuestras vidas y por eso estamos aquí. Esa es una verdad. Una verdad es que nosotros lo estamos buscando, que nos esforzamos por conocerle cada día más, que nos esforzamos por mantener ese cordón umbilical, ¿verdad? Con corriente. Con ese conocimiento que nos va a venir de Hashem y esa manifestación que nos va a venir directamente de Él. Leí algo que escribió el pastor Billy Graham. Sabe que cumplió 99 años, todavía predica. Y él con todo el conocimiento que él tiene, con todas las experiencias que puede tener un hombre que le ha servido al Eterno toda su vida, sabe que es llegar a los 99 años todavía con su mente clara. Es un milagro grande. ¿Y qué es lo que él dice? Lo más grande del hombre es aprender a estar en intimidad con Hashem. Eso no tiene precio. Eso no tiene valor. Eso no puedes compararlo a nadie. Cuando tú descubres lo que es estar en la intimidad con el Eterno, en secreto con Él, que haya una conversación como la que había con Abraham, como la que había con Moisés, eso es posible hoy. Porque Hashem no pone obstáculos para manifestarse a la vida de las personas. Exactamente. Él es el mismo que se manifestó a David, a Isaías, a los grandes hombres y a los más sencillos. Él se manifestó a la más sencilla mujer, a la misma Agar, cuando estaba allí en el desierto con su bebé. Y allí el Señor le habló. Entonces cuando nosotros lo buscamos, la verdad es, el Emet es que Él se va a manifestar a nuestras vidas. Que no importa si estás sola, si estás acompañada, si tienes mucha familia o solamente tienes gatito, el Señor se va a manifestar en tu vida y te va a dar el verdadero gozo, la verdadera alegría, amado. Que no depende de los seres humanos, que no depende de las cosas materiales que podamos tener. Todo eso es superficial. La verdadera gozo, la verdadera paz, la verdadera satisfacción está dentro, aquí adentro, a donde solamente puede llegar el Eterno, ese cordón umbilical. Amén. Ahora sí podemos aplaudir. Vamos a ponernos de pie, ¿verdad que tenemos que orar? Ese aplauso para Hashem, por si acaso, ¿eh? Que... Padre amado, gracias, Abba, por estar aquí con nosotros, Abba, gracias. Toda Rabá, Hashem, todas las que estamos aquí, Padre, te amamos, Hashem. Tú eres lo más maravilloso que pudo suceder en nuestras vidas, Padre. El día que tú te manifestaste, Abba, el día que tú nos llamaste por nuestro nombre, Padre. El día que te revelaste a nuestras vidas, Hashem. El día que abriste nuestros ojos, Padre, que quitaste el velo de nosotros, Padre. El día que abriste nuestros oídos espirituales y pudimos escuchar tu voz, que nos llamó, Abba, que se manifestó de una forma sobrenatural a nuestras vidas, Padre. El día, Señor, que pudimos sentir cómo tú nos sumergías, Padre Santo, en esa agua viva, Señor, y cómo a través de la sangre de nuestro Yeshua HaMashiach purificaste nuestras vidas, Padre. Creaste en nosotros una nueva criatura, Padre. Gracias, Hashem, porque tú nos limpiaste de todo pecado, de toda maldad, de toda la vida vieja que teníamos, Padre, de todos los errores que cometimos, Señor. Tú nos purificaste y nos diste una nueva vida, Padre. Y hoy formas en nosotros la mujer que tú quieres hacer en cada una de nosotras, Padre. Esa mujer virtuosa, esa mujer servicial, esa mujer que siempre esté atenta a tu oído, a tu palabra, quiero decir, Señor. Que siempre, Padre amado, esté dispuesta a servirte, Abba, a honrarte con su vida, Hashem, a glorificar tu nombre, Padre, a hacer cartas abiertas donde sea que vayamos, puedan leer tu palabra a través de nosotras, Padre, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra forma de hablar, Hashem, a través de nuestras acciones, Padre, puedan ver en nosotros una Torá viviente, Padre amado, tu palabra manifestada en carne en nosotros, Hashem, porque eso quiere decir tu palabra, Padre, que es viva y eficaz. Es una palabra, Hashem, que corta, que parte el alma del espíritu y que transforma los corazones, Padre. Y cada una de nosotras, Abba, somos representantes de tu reino aquí en la tierra y nos tienes con ese propósito, Padre, hacer un cambio donde sea que estemos, que las vidas sean transformadas, que las vidas sean tocadas a través de nosotras, Padre amado, porque somos luminares, Señor. Tú nos has puesto como antorcha donde sea que vayamos, donde sea que estemos, Padre, porque tú unges nuestra boca, Padre, para que de nuestra boca salga ese ruaj, Señor, lleno de gracia, lleno de verdad, que toca los corazones y los lleva a la verdad, Padre. Gracias, Abba. Todá Rabá Hashem. Bendito seas por siempre, Padre. Hemos orado en el precioso nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén y amén, Padre.